alegrarse porque la cosa ande mal. No hay que apurarse, Limonio, ya tenemos hospital. Esto está muy mal. Primero hacen los enfermos y después el hospital. Hospital de puerta abierta de hospital. Para el cubano sin tierra, para el cubano sin pan. Fina y luz brillante, ceguera que viene y va, sombra de la sombra negra para el cubano sin pan. Esto está muy mal, primero hacen los enfermos y después el hospital. Sangre verde y verde sangre, sudor del cañaveral, amargo azúcar de Cuba para el cubano sin pan. Siga el hambre trayendo su resaca colonial. No hay que apurarse, Liborio, ya tenemos hospital. Esto está muy mal.